lo está con muchos que están ahora en esta congregación, con quienes está airado con más facilidad que con muchos de los que se encuentran ahora en las llamas del infierno. Pero no es porque Dios se haya olvidado de su impiedad, ni se resienta por ello la razón por la que no desata su mano y los corta. Dios no es en conjunto como uno de ellos. Para ellos, su condenación no se duerme. El abismo está preparado. El fuego ya está listo. El horno está caliente, listo para recibirlos. Las llamas se inflaman y arden. La espada resplandeciente está afilada y se sostiene sobre ellos, y el abismo ha abierto su boca bajo ellos. El diablo está listo para caer sobre ellos y asirlos para sí, momento que Dios permitirá. Ellos le pertenecen. Él tiene sus almas en su posesión y bajo su dominio. Los demonios los vigilan. Siempre están a su diestra por ellos. Permanecen esperando por ellos como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla. Pero por el momento se retienen. Si Dios retirara su mano, por la cual ellos son restringidos, volarían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los mira con asombro. El infierno abre su amplia boca para recibirlos. Y si Dios lo permitiera, serían apresuradamente tragados y se perderían. En las almas de los impíos reinan principios infernales que están actualmente encendidos y llameando en el infierno de fuego si no fuera por las restricciones de Dios. En la naturaleza de cada hombre carnal está colocado un fundamento para los tormentos del infierno. Hay esos principios corrompidos reinando y en plena posesión de ellos, que son las semillas del infierno de fuego. Estos principios son activos y poderosos, excesivos y violentos en su naturaleza. Y si no fuera por la mano restringida de Dios, pronto estallarían y se inflamarían de la misma manera que los harían las corrupciones y enemistad en los corazones de las almas condenadas, y engendrarían los mismos tormentos que crean en ellos. El profeta Isaías dice en el capítulo 57, verso 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Las almas de los impíos son comparadas en la Escritura entonces al mar en tempestad. Por el momento, Dios restringe su impiedad por medio de su gran poder, de la misma manera en que hace con las coléricas ondas del mar turbulento diciendo, hasta aquí llegarás y no pasarás. Pero si Dios retirara ese poder restringido, rápidamente se llevaría todo por delante. El pecado es la ruina y la miseria del alma. Es destructiva en su naturaleza. Y si Dios lo dejara sin restricción, no faltaría nada para hacer al alma algo perfectamente miserable. La corrupción del hombre es inmoderada e ilimitada en su furia. Y mientras el impío vive aquí, es como un fuego contenido por las restricciones de Dios, que si fuera dejado en libertad, atacaría con fuego el curso de la naturaleza. Y ya que el corazón es ahora un montón de pecado, de no ser restringido, inmediatamente convertiría el alma en un horno ardiente o en un horno de fuego y azufre. No es seguridad para los impíos el que en ningún momento haya medios visibles de la muerte a la mano. No es seguridad para un hombre natural el que esté ahora en salud, ni el que no vea ninguna manera en la que pueda ahora partir inmediatamente de este mundo por algún accidente, ni el que no haya ningún peligro visible en ningún aspecto en sus circunstancias. La experiencia múltiple y continua del mundo en todas las edades muestra que no hay evidencia de que un hombre no está al borde de la eternidad y que el próximo paso no sea en otro mundo. Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida. Y hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso. Lugares que además no se ven a simple vista. Las flechas de la muerte vuelan a mediodía sin ser vistas. La vista más aguda no las puede discernir. Dios tiene tantas maneras diferentes e inescrutables de tomar al impío y enviarlo al infierno, que no hay nada que haga parecer que Dios tuviera necesidad de estar a expensas de un milagro o salirse fuera del curso de su providencia para destruir al impío en cualquier instante. Todos los medios por los que los impíos parten del mundo están de tal manera en las manos de Dios y tan universal y absolutamente sujetos a su poder y determinación, que no depende sino de la pura voluntad de Dios el que los pecadores vayan en cualquier momento al infierno. La prudencia y el cuidado de los hombres naturales para preservar sus propias vidas, o el cuidado de otros para preservarlos a ellos, no les brinda seguridad en ningún momento. De esto dan testimonio la providencia divina y la experiencia universal. Hay la clara evidencia de que la propia sabiduría de los hombres no es seguridad para ellos cuando están frente a la muerte. Si fuera de otra manera, veríamos alguna diferencia entre los hombres sabios y políticos y los demás con respecto a su propensión a una muerte temprana e inesperada. Pero, ¿cómo es esto en los hechos? Eclesiastés 2:16 dice: también morirá el sabio como el necio. Todas las luchas y maquinaciones que los hombres impíos usan para escapar del infierno, mientras continúen rechazando a Cristo, permaneciendo así como impíos, no les librará del infierno en ningún momento. Casi todo hombre natural que oye del infierno se adula a sí mismo de que escapará. Depende de sí mismo para su seguridad. Se elogia a sí mismo en lo que ha hecho, en lo que está haciendo o en lo que intenta hacer. Cada quien dispone cosas en su mente sobre cómo evitará la condenación y se engaña a sí mismo planeando su propio bien y pensando que sus esquemas no fallarán. Ellos oyen, sin embargo, que son pocos los que se salvan y que la mayor parte de los hombres que han muerto hasta ahora han ido al infierno. Pero cada quien se imagina que planea mejores cosas para su escape que los otros no han hecho. Él no pretende ir a ese lugar de tormento. Dice dentro de sí que intenta tomar un cuidado efectivo y ordenar las cosas de tal manera que no fallen. Ah, pero los hijos insensatos de los hombres se engañan miserablemente a sí mismos, en sus propios esquemas y en confianza de su propia fuerza y sabiduría. No confían más que en una mera sombra. La mayoría de esos, que hasta ahora han vivido bajo los mismos medios de gracia y han muerto, han ido indudablemente al infierno. La razón no es que ellos no eran tan sabios como los que ahora están vivos. No fue porque no planearon cosas que les aseguraran su escape. Si pudiéramos hablar con ellos y preguntarles a uno por uno si ellos esperaban cuando estaban vivos y cuando oían hablar acerca del infierno que serían objetos de esa miseria, indudablemente escucharíamos uno por uno contestar: no, yo nunca pretendí venir aquí. Había dispuesto las cosas de otra manera en mi mente. Pensé haber planeado el bien para mí. Proyecté un buen modelo. Intenté tomar un cuidado eficaz, pero vino sobre mí inesperadamente. No lo esperaba en ese momento y de esa manera. Vino como un ladrón. La muerte me burló. La ira de Dios fue demasiado rápida para mí. ¡Oh, mi maldita insensatez! Me estaba engañando y agradando con sueños vanos acerca de lo que yo haría en el más allá. y cuando me encontraba diciendo paz y seguridad, vino sobre mí destrucción repentina. Dios en ningún momento se ha puesto bajo ninguna obligación por alguna promesa que haya dado de mantener al hombre natural fuera del infierno. Ciertamente Dios no ha dado promesas acerca de la vida eterna o de alguna liberación o preservación de la muerte eterna, sino aquellas que están contenidas en el pacto de gracia. Las promesas son sí y amén. Pero seguramente aquellos que no son hijos del pacto, que no creen en ninguna de las promesas, no tienen interés en las promesas del pacto de gracia y no tienen interés en el mediador del pacto. De manera que aunque alguno haya tenido imaginaciones y pretensiones acerca de promesas hechas a hombres naturales que buscan con sinceridad, es claro y manifiesto que no importa los dolores que un hombre natural sufra en la religión, ni las oraciones que haga, hasta que no crea en Cristo, Dios no está de ninguna manera bajo la obligación de librarlo en ningún momento de la destrucción eterna. De manera que así es que los hombres naturales son regresados por la mano de Dios sobre el abismo del infierno. Han merecido el fiero abismo y ya están sentenciados a él. Dios ha sido terriblemente provocado. Su ira es tan grande hacia ellos como con aquellos que están actualmente sufriendo las ejecuciones de la furia de su ira en el infierno. Y ustedes no han hecho nada en lo más mínimo para apaciguar o disminuir ese enojo. Ni está Dios atado tampoco en lo más mínimo a ninguna promesa de perdonarlos en ningún momento. El diablo está esperando por ustedes. El infierno está abierto de par en par para ustedes. Las llamas se reúnen y centellan a su alrededor. Los atraparán y tragarán. ¡Ah! Y ustedes no tienen ningún interés en ningún mediador. No hay medios al alcance que les puedan servir de seguridad. En resumen, no tienen refugio, nada de qué aferrarse. Todo lo que los preserva en todo instante es la pura voluntad y la paciencia no obligada de un Dios encolerizado. Pero a su tiempo, su pie resbalará. Déjenme decirles que esta terrible exposición que he hecho respecto a la ira de Dios para con Israel puede ser útil para hacer despertar a algunas personas inconversas en esta congregación. Esto que has oído es el caso de cada uno de ustedes que se encuentra fuera de Cristo. Ese mundo de miseria, ese lago de azufre ardiente se extiende debajo de ti. Allí está el espantoso abismo de las llamas ardientes de la ira de Dios. Allí está la ancha boca del infierno abierta de par en par, y no tienes nada sobre qué permanecer en pie, ni nada de dónde agarrarte. No hay nada entre ti y el infierno, sino solo el aire. Es tan solo el poder y el puro placer de Dios el que te soporta. Ah, posiblemente no eres sensible a esto, porque te ves fuera del infierno, y no ves la mano de Dios en ello. Pero bien que contemplas otras cosas, como el buen estado de tu constitución corporal, el cuidado de tu propia vida y los medios que usas para tu preservación. Pero verdaderamente, estas cosas son nada. Si Dios retirara su mano, ellas no te beneficiarían más en cuanto a evitar tu caída que lo que hace el delgado hilo al sujetar una persona que se suspende en él. Tu impiedad te hace como si fueras tan pesado como el plomo, y te dirigirá hacia abajo con gran peso y presión directo al infierno. Y si Dios te dejara caer, inmediatamente te sumergirías y rápidamente descenderías dentro del golfo sin fondo, y tu constitución saludable y tu propio cuidado y prudencia y tu mejor plan y toda tu justicia no tendrían más influencia para sujetarte y librarte del infierno que lo que una tela de araña puede hacer para frenar una roca al caer. De no ser por el soberano agrado de Dios,